Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Radiola. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. ¡Buenas tardes, gente! Señoras y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos aquí comenzando por AM1140 Radio Tandil, el cuarto programa ya. Estamos llegando al mes de cumpleaños, el cumplemes sería, de Radio Radiola, un proyecto de radio y salud mental. Este proyecto surge a comienzos de este año a partir de la iniciativa de profesionales de la salud mental de Tandil, psicopedagogos, licenciados en música también, acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales y psicólogos, que veníamos pensando en la idea, la posibilidad de construir un espacio radial en donde puedan participar, puedan tener voz muchos actores sociales, muchos vecinos que muchas veces, por diferentes razones, tienen vedados los micrófonos, tienen vedadas las posibilidades amplísimas que ofrece la comunicación. Y bueno, en eso estamos, generando participación, generando voz, trabajando en este proyecto día a día. Acá a mi lado tengo a Gabriela. ¿Cómo andás, Gabriela? Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo está toda la audiencia? Nuevamente con ustedes, compartiendo un nuevo programa. Un programa especial, por cierto, ya que vamos a escuchar y vamos a compartir los programas que se han venido escuchando este mes, programa que han dado cuenta de qué se trata el proyecto Radio Radiola, un proyecto de radio y salud mental que, como ya les hemos contado, trabaja con tres instituciones: el Taller Protegido Tandil, que está ubicado en la calle 25 de Mayo, con varios lugares de trabajo en toda la ciudad; el Centro Geriátrico y Psiquiátrico Los Churrinches, que está en cercanías de Cerro Leones; y por último, el Instituto Tandil de Salud Mental, que se encuentra en la calle Teresa de Calcuta. Tres instituciones que no solo se suman a nuestra idea, sino que se suman a la búsqueda de encontrar formas alternativas de trabajar en la inclusión social de las personas usuarias de salud mental. Y considerando también, Gabriela, considerando también, oyentes, que hoy en la Argentina comienza a haber un marco normativo muy fuerte, muy de avanzada, con respecto a la adquisición de derechos. Esto es la nueva ley de salud mental, la ley 26.657, y la ley conocida como la ley de medios, es la ley de servicios de comunicación audiovisual. Ambas plantean una restitución del derecho, una restitución del derecho a la voz, al acceso a los medios de comunicación, una posibilidad de pensar nuevos dispositivos de abordaje alternativos, ya sea en cuanto a la salud mental, a la discapacidad o a los medios de comunicación. Así que bueno, nosotros desde Radio Radiola intentamos humildemente conjugar estas dos leyes, trabajando, como decía Gabriela, de manera articulada con instituciones que realmente demuestran en su trabajo cotidiano tener la voluntad de ir por esta senda. Mientras escuchaba el programa, pensaba en palabras que relacionan directamente con la salud mental y con la discapacidad. Palabras como estigmatización, como discriminación, que traen una carga muy negativa generalmente. Pensaba en la falta de información, pensaba en los prejuicios o en los preconceptos que traemos, que vamos adquiriendo. Pensaba también en la imposibilidad de aceptar al otro o simplemente de conocerlo como persona. Y entonces me parecía importante compartir un material que trajo Belén, que habla de mitos y verdades con respecto a la locura. Sí, Gaby, es verdad que hay discursos compartidos por la sociedad que repetimos sin tener conciencia de las cosas que decimos. Dicen, por ejemplo, que la salud mental debe atenderse de manera distinta a la salud física, cuando en realidad no es así. La salud es una sola. Por eso hablamos de salud integral. Otras cosas que dicen es que las personas con padecimiento mental son violentas o peligrosas. Y sin embargo, no existe nada que asegure que el padecimiento mental y la violencia tienen alguna relación. Otro mito es que la enfermedad mental es irreversible. Los padecimientos mentales pueden afectar parcial y transitoriamente la vida de una persona, y con el apoyo comunitario necesario la recuperación es posible. Dicen también que las personas con enfermedad mental deben ser aisladas de su comunidad, cuando en realidad todas las personas tenemos derecho a recibir la atención de salud que necesitamos, con el acompañamiento de nuestros afectos y en nuestra comunidad. También se suele decir que los adictos son vagos y delincuentes, y las personas que hacen uso nocivo de las sustancias, legales o ilegales, padecen un problema de salud y tienen derecho a recibir el tratamiento adecuado. Por eso, Belén, resulta muy interesante empezar a conocer, empezar a acercarnos al tema de la salud mental, porque la palabra o la acción puede perjudicar a otro, puede separarnos de un otro. Entonces este proyecto no alcanza para pensar en la inclusión social. En realidad la inclusión social, la verdadera inclusión social, tiene que ver con el trabajo de todos, con el que todos podamos acercarnos, tomar conciencia, informarnos y sobre todo permitir conectarnos y conocer a las personas por lo que son, personas. Y pensar además que la salud mental no es algo ajeno a nosotros. La salud mental nos cruza constantemente como personas, como parte de esta sociedad. Por eso es importante pensar en las personas que están teniendo en algún momento un padecimiento mental, que puede ser algo pasajero, que puede ser algo que en otro momento nos toque a nosotros. Así que bueno, vamos a seguir con Belén, que nos va a dar algunos consejos o nos va a dar algunas ideas simplemente para pensar en cómo ayudar o en cómo acercarnos o cómo no ser tan indiferentes ante una persona usuaria de los servicios de salud mental. Bueno, primero que nada, no teniendo miedo a la persona con padecimiento mental. Acercarnos, escuchar, respetar sus diversas formas de expresar los sentimientos. Acompañar a la persona, a su familia, teniendo en claro que los padecimientos mentales y las adicciones son problemáticas de salud y no de la justicia. Llamando a las personas por su nombre, no por la enfermedad. Alguien con esquizofrenia no es un esquizofrénico. Tenemos que tener en cuenta que cualquiera de nosotros puede atravesar un padecimiento mental. Fanático de los barriletes. Cuando son hexagonales, vuela mejor. O sea, un barrilete hexagonal vuela mejor que uno, por ejemplo, triangular. Y vuela más alto. Yo tuve aviones de Targopol y volaban alto, pero no volaban tan alto como los hexagonales. Ajá. Y eso que tienen formas onduladas, que sería lo mejor. ¿Y fabricabas barriletes hexagonales? Sí. ¿Sí? Sí, con caña. Ajá. ¿Viste las que crecen en los moninos? Tacuara. Tacuara. Que se usa para pescar. Ajá. Se hacen cañas para pescar mojarritas. Bien, entonces vos hacías la estructura del barrilete, lo claro, hacías con las tacuaras. Con las tacuaras. Y después lo cubría con papel muy liviano. ¿Cómo se llama ese papel? Sí, papel barrilete, ¿no? Pero bueno, es muy sencillo decir papel barrilete. Pero puedes usar cualquier papel. Cualquier papel, sí, pero hay un papel... Yo usé papel de diario. Papel de diario. Yo pintaba. Bien artesanal, ¿eh? Sí. Con lo que había. Sabía, agarraste la tacuada, unas cañas que había en el fondo, el diario de ayer, y te armaste el barrilete y lo sacaste. Está bien. Estamos en la Argentina. El hombre del barrilete. Y lo atamos con alambre. Es real. Lo mismo. Y Mael, bueno, y hiciste varios. Hice muchos. Ajá. Y los hice remontar a mis hijos. Está bien. ¿Lo hacías en tu tiempo libre? Los sábados y domingos. Sábados y domingos. ¿Y has hecho varios barriletes? ¿Están algunos por ahí en buenas condiciones? No hay ninguno. Está bien. Están todos. ¿Sabés que vos podés mandar un mensaje al barrilete? Si le pones un papelito atravesado y se lo mandás, va a llegar hasta el barrilete. Claro, lo vas moviendo. No, se mueve solo. Va, con el viento va dando vueltas y se llega hasta el barrilete. Yo pegaba los barriletes con harina y agua. ¿Con? Con harina y agua. ¿Harina? Ah, en grudo. En grudo. Ajá. Sí. Sí, ¿no? ¿Cómo remontaba el barrilete? Cuando se secaba... No, le ponía un motor y nadie se dice. Liviano. Está bien. Bueno, ¿a vos, Rodrigo, alguna experiencia con los barriletes? No, ninguna. ¿O sí? No, fue simple. Remonté el barrilete y se me engancharon todo. Sí, no resultó mucho triunfo. Lo que me acuerdo es que los que son tipo diagonal, en triángulo, son los que se desplazan como un avión que van derecho. Levanta, obviamente, pero... Más o menos tenés que dejar que se lo lleven diagonal y derecho. El que decía él tiene razón. El que es hexagonal flota, directamente flota, entonces ya lo podés llevar en círculo. No, y hay otros que tienen la colita, ¿está bien? Claro. Eso no sé si se ayuda. Es como si fuese un timón, ¿no? Claro. Tiene más aire. Tiene más caudal. Si lo haces de cuatro lados, está abajo. El 6 es un número mágico. El 6 es un número mágico, sí. Por eso llega más alto. Sí. Tenés cuadrangular, tipo grulla, prima, después tenés el penta que tiene 5. También hay un montón. Lo que son en rombo no he visto yo, en rombo con cola. Va, es el más clásico de los barriletes de colores, tipo ligoma. Pero no me acuerdo si haber visto. Creo que en chiquitita de ligoma tenían el rombo. Piñón fijo, y ahora tenemos chiquitita. Ahora chiquitita, claro. Ganó la boligoma. El barrilete, en realidad, habría que averiguar, ¿no? Lo voy a averiguar para la próxima. El tema que lo usaban los chinos para mandarse mensajes. Durante la guerra. Ajá. Sí. Claro, a ver, lo usó para crear el pararrayos. ¿Para? Un norteamericano para crear el pararrayos. Ah, para crear el pararrayos. Newton, el que creó la electricidad. Claro. Newton. Dice que Newton creó un barril. Una bombita. Sí. Y condensó la electricidad en la batería y dijo, bueno, puedo condensar energía y puedo atraparla, entonces la puedo conducir. Creo que tenía masa y cuerpo propio. ¿Y qué tiene que ver Newton con los barriletes? ¿Él hizo algo? ¿Qué hizo con el barrilete él? No. ¿Nada? No me acuerdo. Si se le quemó él dijo. O no. Claro, empezó, no sé cómo hizo después para trasladar electricidad sin quedarse con la tormenta y el barrilete. Sí, pero lo de los barriletes y los pararrayos sí hay una relación. Es un asombro propio que tuvo, seguramente, de una ecuación física, matemática, para generar bien, velocidad y acción. Está bien. Por eso la estática, ¿no? Vos sabés que hay algo en común en todos. El viento. Que al hombre le puede gustar o no gustar, pero se tiene que acostumbrar. Vos sabés que hay personas que le gusta el sur, y en el sur hay mucho viento. Y yo no iría ni loco a donde hay viento. Con un viento suave me cansaría. para sentirme bien. Qué lindo eso, Ismael. Es casi poético. ¿En serio? Es poético, es lindo eso, el tema del viento, ¿no? Vos buscás una brisa, no buscás un fuerte viento. Claro, la misma estática y la misma emoción, ¿no? La misma sensibilidad, lo que dice. Que necesitas no solo de la energía y lo sensible, sino de la velocidad y la ráfaga de acción, ¿no? La transmisión propia de vitalidad. Eso es lo que... Quizás lo quisiste decir. Sí. Qué loco, qué bueno. Vos sabés que el viento el viento norte es el peor de los vientos. Ajá. Es el viento de los locos. ¿El viento de locos? Sí. ¿Por qué? No sé, es una tradición antigua. Mira qué interesante, ¿no? Sí. El viento del norte es el viento de los locos. Sí. Y vos no te querés ir al sur. No. O sea, querés ir para el norte. Sí. ¿Cómo es? Yo viviría en Entre Ríos. En Entre Ríos. Sí. En un lugar con un poquito de calor, ¿no? Término medio eso. Término medio. Yo no lo apreciaba el frío. Y ahora yo estoy en remera, ustedes están todos. En remera. Sí, pero la tuya es manga larga. Pero la tengo remangada. Y yo no siento frío. Salgo y hace frío. Todos se quejan de que hace frío y yo tengo calor. O sea, vos no sufrís el frío, Ismael. Yo antes sufría muchísimo el frío. Ajá. Y ahora no sufro más. Estás escuchando Radio Radiola, proyecto de radio y salud mental. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Tenés derecho a acceso a la salud, atención sanitaria adecuada, vivir y participar en comunidad, intimidad, no discriminación, mantener los vínculos familiares y afectivos, información sobre tu estado de salud, autonomía personal, hacer valer tu derecho como persona. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Búscanos en Facebook, Radio Radiola. Radio Radiola. En Twitter, Radiola Tandil. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Radio Radiola. Bueno, queremos enviarte un saludo, pero más que nada, estás en nuestros recuerdos durante el tiempo que transcurriste con nosotros. Te extrañamos muchísimo y hoy en tu día te hemos visitado. Recibí por nuestro intermedio las mayores felicitaciones en tu día. Desde ya, tu recuerdo va a estar con nosotros porque transcurriste un tiempo y fueron momentos muy buenos. Luquito, te mando un beso grande y un abrazo de mi parte, Margarita. Vos, Hugo, está en Ugarte. Hugo Ugarte. Ugarte, sí, Huguito. Vos cumplí 22 años. Te mando muchos saludos por tu familia y que te vaya mucho bien. Y muchos saludos para vos y para todos. Muy bien, impecable, Mirta. Saludos a Huguito para que venga. Y por Miguel. Feliz cumpleaños. Hola, Mirta. Hola. Hola. Huguito. Hugo. Te mando un beso grande. Sí, quejate. ¿Eh? Quejate. Está muy bien, con bueno, Hugo, yo te quiero mandar un feliz cumpleaños, un saludo. Y hoy, cuando faltaban ramas para prender la estufa para mañana, me acordaba de vos con cariño porque decía si Hugo me hubiera ayudado a traer ramas, la puta. Bueno, y así que un saludo muy grande y que te vaya muy bien, Hugo, y que seas muy feliz. Bueno, Hugo, habla Adrián, te quiero desear un muy feliz cumpleaños. Hoy te pudimos ver, tuvimos la suerte de poderte ver y te íbamos muy bien. Y eso me alegró mucho. Así que bueno, que pase un feliz cumple. Muy buenas tardes, querido Hugo. Te saludo en este día bastante lindo. Lo vamos a ver cuando te festejen algo esto. Y te deseo que te portes bien cuando llega el cumpleaños. Y estoy contento, estoy todavía acá en Tandil. Ya lo vamos a ver allá. Hola, yo no voy a decir mi nombre, pero te deseo mucha suerte, que estés tranquilo y que te cures, Huguito. Y que pases feliz cumpleaños siempre, todos los días de tu vida. Adiós. Hola. Saludo, Huguito. Entre todos nosotros. Saludo, Huguito. Habla María Rosa. ¿Le cantamos el cumpleaños? Cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Mirta, que lo cumpla feliz. ¡Bravo! Muchachos de los Churrinches nos cuentan un poco sobre el tránsito. ¿Cómo encaramos la actividad, la charla? A partir de un disparador, un video que habla del tránsito en Nueva Delhi, allí en la India. Un video muy particular, una cámara ciudadana que refleja el movimiento del tránsito en una esquina de esta capital de la India. Te recordamos que tanto este video como todas las producciones y demás contenidos que salen al aire por Radio Radiola lo podés ver a través de nuestra página web radioradiola.com.ar. Así que, Alicia, ¿qué nos deja este video? ¿Cómo se mueven los autos? Ágiles, que tienen rapidez en movimientos hábiles, como si fueran ángeles que pasan y no se tocan entre ellos. Hábiles. Hormiguitas viajeras, parecían. Bueno, la verdad que admirable. Admirable cómo pasaban entre sí las motos, los colectivos, los autos. No, una cosa de loco. La verdad que no. Es imposible imaginar a Cantandil, ¿no? Sacar un semáforo de Rodríguez España a ver qué pasa. Sería... Yo creo que nos subimos uno arriba del otro. Sí, hay zonas de Tandil que son peligrosas también. Hay una en Alberdi y Machado, ahí es medio peligroso para el choque. Habría que respetarse más uno a los otros. Para mejorar el tránsito hay que hacer un estudio de cuáles son las calles más o las esquinas más peligrosas, las que siempre tienen agua, que siempre, constantemente tienen agua y se hacen musguitos. Cuando llegas a la esquina que querés frenar, eso es difícil. Me ha pasado a mí andando en moto, andando en la bici, o sea, hay que hacer un estudio de qué lugar por ahí necesita un semáforo o una loma de burro o distintas señalizaciones que por ahí mejorarían la forma de conducirnos y no sé si considerado o ser un poco más conscientes, ¿no? Porque también el volante es un arma. Margot, ¿qué te pareció? Que estaba bárbaro esos coches, pero yo le tengo terror a los coches yo. Porque no andan como es debido. Tienen que andar ahí. ¿Y qué consejo le podemos dar a la gente? Y tendrían que andar con paciencia, despacito, a no lo bruto. Porque a lo bruto siempre pasa un percance. Perfecto. A mí lo que me pareció, por ejemplo... Yo en cualquier momento, cuando estabas viendo el video, yo estaba esperando el choque. ¿No les pasó eso? ¿Sí? Porque vieron que a veces en televisión pasan muchas cámaras ocultas, las cámaras ciudadanas. ¿Vieron que hay cámaras ocultas en toda la ciudad? Entonces uno acostumbrado a eso, está acostumbrado a ver choques y esas cosas. Pero no se chocaban, esto que decía ella. Eran como angelitos ágiles, ¿no? La agilidad para manejarse en el lío, ¿no? ¿Ponemos más semáforos? Ponemos semáforo rojo. Y cuando agarrás la calle, tenés que andar con cuidado, con los ojos. Cuando salí a la calle, tenés que salir con los dos ojos. Andar con cuidado, a no atropellar, porque a lo bruto sale siempre un percance. Muy bien, además de semáforo rojo, ¿qué otro color tenemos que poner? Porque si ponemos semáforo rojo... Rojo y azul, para que pase lento. O sea, rojo para parar, azul para ir lento y verde para pasar. El azul. Yo estaba acá, ¿viste? Cuando me fui a dormir, me levanté. Estaba acá yo, en la casa de Mari, con Mari. Estaba yo acá, él dice, ¿vas a dormir? Sí, le digo. Y María Rosa es mi amiga. tengo amiga. El otro día pasó una cosa muy grande acá en Cerro León. Iba un tren, o no sé si era un tren o un camión, y parece que fuera a tirar un hombre, un muchacho en la moto, y parece que lo mató o lo lastimó, no se sabe qué pasó. Sí, de 25 de altura, pero no sé qué pasó. Hay que cortar un poco la calle y hacerla más grande, un poquito más grande, y poner otro somacro de luz, otro más distinto, sobre ese, o dos o tres o cuatro más en Cerro Leones, para que no pase nunca, vuelva a repetir, nunca más, señor. Sí, señor, así lo dice José Roberto Carballido. ¿Sabe lo que pasa? Que las casas muchas veces están arrimadas una atrás del otro. Hay que andar con muy despacio y saber lo que se hace y saber manejar bien el coche. Se lo digo yo, José Roberto Carballido. ¿Cómo hacemos? ¿Tiramos las casas para ampliar la calle? Hay que tirar un poco las casas y hacer casas nuevas en todas las partes, para que haya, pasen los coches bien, si no, no se puede vivir. Se lo digo, José Roberto Carballido, porque el asunto está medio feo. Viene muy grave este año el asunto de las calles que están encima de las casas y se van al suelo, y ahí viene cuando se mata. Para mejorar el tránsito, que hagan cocheras, la presidenta le mande plata al intendente para que hagan cocheras donde pueda ser a precio, o pongan gente que cuide los coches en las cocheras mismas, que sean del Estado, así no estacionan en doble fila. Mi opinión respecto a lo que hemos visto es que es una ciudad, bueno, por supuesto, otra costumbre, otros hábitos y otra manera de vivir que la nuestra, y otro respecto, por el prójimo. Ahí observamos en el video de que realmente no existen semáforos con un intenso tráfico, y cómo se respetan, nadie choca, nadie quiere pasar primero, hasta parece esos hormigueros donde entran y salen las hormigas, que no se choca ninguna. Bueno, acá nos pasa exactamente lo mismo, no nos deja de asombrar, porque nosotros queremos pasar primero. Que transiten, pero no estén en peligro, que siempre estén descansados cuando manejen, que no tomen, y transiten suave. Y no todos juntos, que transiten de a poco. Se den cuenta que tienen que transitar más suave y de a pocos. Y duerman más, descansen más, coman, tranquilícense, estén en su casa. Y cuando tengan que salir a comprar algo, salgan en el auto, pero no nerviosos ni nada que se parezca. Ni estén en peligro. Dum, de dum. De tu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu, de tu, no, no, no me voy a matar esa vez, mejor llévate si quieres el televisor mientras haces la valija. Escucha esta canción. Si te vas, no, no, no, no voy a llorar esa vez, mejor yo desconocía tu inclinación. Si te llevas la cama, chuchi, y déjame el concho. Te vas con tu amiga, bye bye. Feminista perdida, bye bye. Tus modernos inventos, bye bye, que son puro cuento, bye bye. Estás escuchando Radio Radio, proyecto de radio y salud mental. Si te vas, no te voy a extrañar, sabes mejor. No queda otra que la separación, te definiste, los feministas y yo machista. Anda por la sombra y cierra bien el portón. ¡Wow! Buenas tardes, gente. Señoras y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola. Ángeles que pasan y no se tocan entre ellos. Me voy a despedir de este pueblo y me voy a los pagos míos. Lo dice José Roberto Carvalho. Y entonces me van a reconocer porque Horacio me va a escuchar. Radio Radiola. Cuando nosotros estamos por ahí en la calle, o estamos en algún kiosco o algo, se lo respete un poco más. A lo que somos. Soy estudiante de abogacía. Soy veterinario. Soy abogado. No, es psiquiatra. Son animales muy proteicos. Hace muchos años que tomo medicación. La medicación me ha deteriorado bastante. El tema de la memoria. Nos fuimos un poquito de foco. Antes éramos unos pocos que nos conocíamos todos. Hacen túneles. Radio Radiola. Que lo que ella opine es la realidad. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Búscanos en Facebook, Radio Radiola. En Twitter, Radiola Tandil. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Radio Radiola. Bueno, yo lo que quería decir es que cuando nosotros estamos por ahí en la calle, o estamos en algún kiosco o algo, se lo respete un poco más a lo que somos. Porque casi siempre que vemos a alguna persona que está comprándonos algo o algo, siempre vemos que hay gente que va ahí con buena onda y hay gente que va con mala onda. Entonces queremos que toda la gente por ahí agarre y vaya con buena onda a comprar el kiosco. Yo quisiera que los capacitados sean normales como cualquier persona que somos, ¿no? Porque somos igual, tanto como normales, como somos igual a todos. Por más que tengamos problemas. Por más que tengamos un problema de discapacidad, somos iguales a todos. En realidad lo que nosotros queremos es que por ahí la gente, cuando va a comprar o algo, los vea como lo que somos, no como lo que hay veces que se los ve, como un chico discapacitado. Queremos que se los vea como gente normal, nada más. Yo también opino que discapacitado en la palabra es capacidades diferentes. Eso todos podemos ser discapacitados. ¿Cómo es? O por un problema de tránsito, un ataque de algo, o por ejemplo, algunas personas que le cuesta subir los cordones, por ejemplo, los autos paran en cualquier lado y la gente por ahí no puede subir. Y quiero que se fijen un poco en eso la gente, porque a algunas personas le cuesta eso. Y hay un montón de gente así, que cualquiera puede ser discapacitado por algo. O sea que somos iguales a ellos. Lo que yo también quería decir es que cuando paran los colectivos en parada de colectivo, en parada, los coches paran en parada de colectivo, nunca los respetan. Eso. Ven una línea amarilla, pero igual se paran. Y entonces, por ahí, cuando la gente mayor tiene que bajar, no puede bajar por el tema de que está el coche parado. O tiene que bajar en el medio de la calle. Por ahí. Y por ahí esa señora o gente mayor o lo que sea, tenemos que bajar siempre en el medio de la calle corriendo el peligro. Corriendo el peligro que lo agarre algún auto o que venga alguna moto, que lo lleve. Entonces queremos que se lo respete eso también. Y que no paren en la ochava los discapacitados. En la rampa de discapacitados. Tampoco. Porque yo he visto en diferentes avenidas que hay autos que paran en parada de discapacitados. En las rampas de los discapacitados. Para bajar en la silla de ruedas un discapacitado, sobre una vereda no la podría bajar. Una vereda sola no la podría bajar un discapacitado. La tendría que ayudar a otra persona. A eso queremos llegar. Bueno, yo he subido al colectivo. Sabe estar muy lleno y no me dan asiento. Entonces tengo que ir parado. Que no tendría que ir parado porque tengo problemas de la pierna. Y bueno, hay gente que, sobre todo gente mayores, son los que más fácil te dan. Chicos de 17, 18 años son los que no te dan. Eso me pasa muchas veces. Radiolos, ¿hay alguna propuesta? Tendrían que tener una rampita a los colectivos como para poder subir con esa rampa, como para que pueda subir la embarazada, los discapacitados, la gente con carrito, bueno, pero no, acá no hay, me parece, coches de eso. En Buenos Aires sí hay algunos. Hay algunos colectivos que ya tienen para que suban discapacitados, embarazadas, gente mayor y carritos. Pero acá no hay. O sea, estaría bueno también aplicar eso. Claro, estaría bueno. Ya que aumentaron el boleto a 4,25, estaría bueno que también se pusieran también las pilas en poner, aunque sea, una rampita como para que la gente pueda subir. Gente mayor, discapacitada, como dijo Gaby, con cochecitos. Algunas han mejorado, algunas empresas han mejorado. Pero hay otras que andan con coche. Los marrones, casi la mayoría tiene todo nuevo. Son del... Sí, casi sí, porque son del año pasado. Yo les hago una pregunta, Walter, sobre todo, que vos hablabas de que tenías un problema físico. ¿Qué pasa con cuando el colectivo, esto que decían de que a veces no llega a parar sobre el cordón de la vereda? Porque a mí me pasó que una vez iba con una persona que tenía una dificultad para caminar y el colectivo paró. Y justo la bajada del colectivo quedó fuera del cordón. O sea que la persona que bajó conmigo tenía que más o menos que colgarse para poder doblar la pierna y llegar hasta el piso. ¿Qué pasa cuando no para en el cordón? Trato de subir lo menos posible, pero sí puedo subir. ¿Y vos notás que hay gente con paciente, que...? Con despacio, sí. Pues yo apoyo el pie primero y subo. Pero estaría bueno si, como dice él, que pusiera una rampa que sería más. ¿Y ustedes piensan qué le pasaría a una persona como Tito? También lo que podrían hacer en las empresas de colectivo también es decirle al chofer que en vez de agarrar y parar cuando quiere o donde quiere, pare sobre el cordón. Y si no puede parar sobre el cordón, que corra el coche más, el colectivo más atrás, que la persona esa mayor pueda bajar sobre el cordón. Al final de este cuarto programa, un programa especial de Radio Radiola, en el cual participaron tres instituciones de Tandil que trabajan en la salud mental, en la discapacidad, desde una perspectiva de inclusión social. Así que bueno, muchas gracias a toda la gente que ha llamado hoy. Gaby, me tengo entendido que son muchos hoy, ¿no? Sí, Juan, llamó mucha gente, escribió y bueno, cuento un poquito sobre lo que van a escuchar el próximo domingo. Si siguen ahí con nosotros, van a poder disfrutar de un programa que va a ser grabado en Los Churrinches. Hemos venido participando y compartiendo varios talleres, compartiendo mucha información, muchos temas muy entretenidos, muy agradables. Así que, bueno, esperamos que sigan con nosotros, que sigan sumando su voz. Hasta el próximo domingo, Juan. Sí, sin antes, Gaby, recordar las líneas de comunicación. A ver, Belén, las tenés a mano ahí, líneas de comunicación para dejar un mensaje, que esto es muy importante. Te recordamos, nosotros siempre apostamos a que pueda haber un ida y vuelta de lo que se produce en los encuentros, en las instituciones, porque como decimos, la salud mental no es cosa de locos, sino que es cosa de todos. Así que bueno, Belén, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con Radio Radiola? Para comunicarte con Radio Radiola, puedes buscarnos en Facebook como Radiola Tandil o como Radio Radiola. Y también puedes mandarnos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Recordamos que también pueden escuchar los programas que se han venido emitiendo en nuestra página, así que están invitados a hacerlo. Bueno, así es, gracias compañeros radiolos, un saludo muy grande a los que están escuchando del otro lado, muchas gracias también, como siempre decimos, a Dedos Mágicos, Tomás Solano, nuestro licenciado en música que se encarga de toda la producción, la operación técnica puesta en el aire de Radio Radiola. Sin más que decirte, nos vemos el próximo domingo a las 19 horas por LU22 Radio Tandil, la radio del pueblo, con esto que es Radio Radiola.